Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo, Rula Mutarrata, del audio defectuoso. Dices que tu audio está un poco defectuoso. Yo te oigo bien, pero entiendo que de tu lado se oye feo. Sí, tengo que casi pararme de manos para que esta cosa esté funcionando ahorita, pero bueno, gajes del oficio, a veces pasa. Sí, ya veremos después cómo se resuelve o qué hay que hacerle. Pues bueno, canal, pues les recordamos que esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de sus servicios de podcast favorito. Y también estamos en cosas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Y también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero. Ahí ponemos el bonito post donde anunciamos que ya hay programa y el link para que lo puedan descargar en formato MP3. Si prefieren tenerlo en archivo a escucharlo en línea, así se puede. Y pues bueno, pues esta semanita con varias cositas, varias notitas, salieron nominados del premio Harvey, que eso también está interesante. Y hubo algunos lanzamientos y creo que, ¿sabes qué otras cosillas? Ya vi Depredador, bueno, Prey. Prey, ¿ya viste Prey? Qué buena película, ¿eh? Qué buenísima película, la verdad, ¿eh? Todo el mundo le está gustando Prey, lo cual a mí me da mucho gusto. Sí, en muchos he escuchado el comentario de que por qué no llegó a cine. Que es como que la serie, película, lo que sea, que más vistas ha tenido en Hulu. Bueno, Hulu y Star Plus para Latinoamérica. Sí, al grado de que muchos decimos, pues qué lástima que no llegó a cines, ¿no? Hubiera estado padre verlo en pantalla grande. Exacto, era un garbanzo de a libra, hombre. Sí, caray. O sea, supongo que no fue tan... O sea, digo, se ve que está muy bien producida, pero supongo que no fue un presupuesto al nivel de, no sé... ¿Qué te gusta Avengers o cosas así, no? Ah, bueno, obviamente no. Incluso tendrías que irte con producciones más modestas, ¿no? ¿Qué tiene Fox como para comparar? Free Guy, no sé. Tal vez. Ándale, Free Guy. Y perdón, ya no es Fox. Ahora ya nada más es 20th Century Studios. Exacto, exacto. Sí, Free Guy creo que sea lo más comparable. Y eso que también se ve cara. O sea, en algunas cosas, ¿no? Más el star power de Ryan Reynolds, pero de Prey, que, o sea, es, como dices tú, garbanzo de libra, preciosamente filmada la película. Hasta la fotografía me gustó mucho. Sí, como que hay algo que ver, ¿no? Sí. Que es de las cosas que honestamente se extrañaban desde la primera. Porque en la primera, pues te acuerdas que era como que la selva y todo, y había muchas tomas abiertas y demás, pues... por dramatismo y no sé qué, y bla, bla, bla. Pero se veía padre. En la segunda ya no había nada de eso, era la cochina ciudad de Los Ángeles. Pero bueno, pues aún así abrían mucho las tomas, había lunas medio verde top. Estaba divertidón. Uh-huh. Pero las siguientes ya no tenía nada de eso, ¿eh? Y como que sí se extrañaba. Fíjate que una de las cositas que ya, obviamente, ya con el... Perdón. Una vez ya que pasó el furor de Prey. ¿Te acuerdas lo que había platicado, no? De que, oye, pues entonces creo que la fórmula es poner al depredador en diferentes épocas del planeta y ponerlo ahí a darse de cates con cuánto mono se nos ocurra. Pero fíjate que por ahí, ni siquiera vi de quién era, ahora un tweet ahí a lo loco, pero me gustó también esa idea. Es que creo que tienen razón que también parte del encanto del depredador no es nada más que lo pongas a, por ejemplo, no es nada más ponerlo a darse de mandarriazos con los soldados, como en Depredador 1, con los policías, en Depredador 2, ahora con Comanches encabritados, ¿no? No es tanto eso. Es más bien aprovechar lo que es, o sea, que Pues desde la uno, desde la primera película, la forma en la que se introduce el depredador. La primera película es tu típica película de acción ochentera de Schwarzenegger, donde unos comandos iban ahí a hacerle la bronca, tenía que ser, ¿no? A una guerrilla latinoamericana, sin non-disclosure Latin-American guerrilla. Sí. Y ¡plam! A la mitad llega un slasher y es el depredador, ¿no? ¿De qué trata la dos? Pues es la típica película de hagan de cuenta Harry el Sucio, de una ciudad que se salió de control por la delincuencia, bla, y ¡pam! A la mitad llega el depredador. ¿De qué trata ahora esta película de Prey? Pues la verdad es que es la típica película que podrías esperar de una princesa Disney, ¿no? Hagan de cuenta es Pocahontas. Prey, hagan de más o menos, o sea. Quiere hacer otras cosas que no es recolectar y curar, pero no le hacen caso porque vagina y al final, y la mitad, ¡pum!, entra el depredador y entonces hay sangre y trepas y se pone pachón. Entonces creo que también es jugar un poquito con eso, con el tema con el que empieza una película y le insertas ahí el depredador para que haya sangre y tripas y demás y dices, ok. Y en ese sentido entonces dices, ok, creo que ya. Por ejemplo, lo que yo había comentado, que incluso por ahí ahorita te digo, lo que había comentado, ¿no? De ponerlos ahí en el Japón feudal, incluso por ahí, un saludo a Israel, el Dark Ortiz, que por ahí me tagueó ahí en un post precisamente de eso ahí, de alguien que lo estaba dando ahí su pitch tuitero de depredador en el Japón feudal. Pero fíjate que algo que me gusta, o sea, ¿sabes qué estaría padre? O sea, que empezara tal cual como una película casi casi de Kurosawa, de chin, es un Ronin, de que le falló a su señor, ahora va a darle en la torre al que destruyó su clan, bla, bla, bla, y cuando llega todos muertos porque es chin, es el depredador, y entonces ahora te toca pelear con él, ¿no? Eso estaría padre, ¿eh? Eso estaría. Ese pitch está buenísimo. O sea, exacto, que. Pues no te vayas por lo fácil, ¿no? De que luego más al depredador peleando contra samuráis. No, no, no. Como que véndeme primero la película de samuráis, ¿no? Exacto, y es que es lo que hicieron las películas buenas de Predator, es lo que hacen. Primero te venden lo estándar del género y después metemos al depredador. También así de Predator contra Vikingos es más o menos sencillo. Una de esas sagas nórdicas de venganza, ni siquiera de venganza, ¿sabes cómo podría ser? ¿Viste cómo se llama esta pinche película? Está medio idiota, pero bueno, ¿cómo ¿Cuál? viste Banderas? Ah, Thirteen Waters, ¿no? El Guerrero 3, exactamente, que por cierto es una adaptación del libro de Michael Crichton, por cierto, ¿eh? Ah, oh, no sabía eso. Ok. Sí, está bueno, se llama The Dead Eaters, Los Comedores de Muerte. Está bueno el librito, está mucho mejor que la película, evidentemente, pero la película está divertida. Imaginen que empieza así, o sea, llegan unos nórdicos acá que le piden a una banda de vikingos malhumorados, oiga, no sé, échenos la mano porque no sé, se nos metió un grande, lo vete a saber lo que ellos consideraban. Y cuando llegan acá a ver de qué se trata, no, no es algo sobrenatural, es el maldito depredador, ¿no? O sea, juega con el género y mete el depredador en medio, ¿no? Creo que esa es la fórmula. Para mí sería la fórmula ideal de seguir haciendo películas divertidas del depredador. En una de esas hasta, no sé, película como de intriga corporativa y ¡pum! Depredador, ¿no? No sé cómo se podría hacer, pero sí, ¿por qué no? ¿Sabes? Con la debida distancia me suena como al porno. O sea, como que de repente es de Guy Deliver Pizza o fulano llega a reparar la cañería o fulanito se mete a una a un culto, ¿no? Y de repente pum, depredador, acá es pum sexo y acá es pum depredador, ¿no? Se mete un culto. No sé, algo así me imaginé. Oye, sí, buen punto. Creo que le diste el clavo de por qué funciona la fórmula, porque de repente cuando menos se lo espera, pum, ahí está el depredador, ¿no? Sí, es lo divertido. O sea, empiezas con lo formulaico de un género en particular y a la mitad de eso metes al depredador. Por ejemplo, así, no sé exactamente de o sea, intriga corporativa, no sé, pero una película ultraviolenta, estilo John Woo y a la mitad, y ahí metes más violencia con el depredador, todo mundo te la compra, hijo. Hear Me Out, una película que fuera que empezara como un musical. Y de repente Slash. Esta historia, ves que es un asunto de dos familias, dos pandillas, la de mitad. ¡Chica, caray! No era de que hubiera una vendetta entre dos familias, era el depredador que mató a uno al principio. ¡Ah, oh, fuck! ¿O qué tal, no sé, una comedia juvenil donde son chavitos, adolescentes que se van de viaje a una playa? ¡Ah, no, espera! Eso ya pasó, es la de Archie contra Depredador. Bueno, ese es Archie contra Depredador, ya lo vimos, está genial. Ah, tiene tantos estilos el Depredador, sí estaría muy buena idea, ¿eh? Fíjate que es mucho, en ese, como el concepto es muy sencillo, muchísimo más sencillo que el del Xenomorfo, creo que da para más películas que Alien, ¿eh? Pues sí, porque Alien sí está muy, muy, muy inmerso en el espacio, ¿no? O sea, como que hay aliens en la Tierra, no sé, creo que se quiso intentar, no estoy seguro, pero no, como que no jaló mucho la idea. No sé si, o sea... Supongo que sí. Hubo un arco reciente en uno de esos cómics de Marvel de Alien donde no es exactamente la Tierra, pero es digamos que un planeta con el equivalente de los Amish. Ok. Donde se les mete ahí unos xenomorfos. Estuvo 2-2. No estuvo mal, pero aún así, no sé. Siento que con el Depredador da para más cosas. Oh, sí. Y también, fíjate que... Adelante. Otra cosa está... Bueno, también como para darle algo de diversión al asunto, que también el diseño del Depredador fuera variando película con película, eso estaría padre. Porque el diseño de este Depredador está fucking awesome. Sí, exacto, es más tribal, ¿no? Más nativo. Parece ir a que sí. Y también me gusta, o sea, no sé, si ya vieron Prey, saben de qué estoy hablando. Si no, pues no sé, vean Prey. Piértenla si es necesario, ¿a quién le importa? Utiliza tecnología que no va tan alejada de lo que sus adversarios utilizan. Uh-huh. Como el escudo, por ejemplo, ¿no? El escudo utiliza flechettes en lugar de rayo láser. El Cloak and Device, pues ese siempre, ¿no? Pero cuando se da de cates con los animales, se da de cates a puño limpio y ya después con las garras. Nunca utiliza armas. Cierto, cierto. Hasta que ya cuando saca las garras es porque de plano, ¿no? Sí, como para rematar, pues. Pero antes de eso, nunca utiliza las garras. Y te digo, o sea, como que la tecnología que utiliza con sus oponentes, o sea, sí es muchísimo más avanzada, pero no es... Te digo, no le echa rayos láser a los comanches, ¿no? Les echa unos flechets muy overpowered, si quieren, pero no les echa un rayo láser. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no utiliza... ¿Y por qué utilizó el rayo láser contra Schwarzenegger y sus compinches? ¿Por qué Schwarzenegger y sus compinches con armas? O sea, no manches. Sí, claro. Que fíjate que eso es lo que también por ahí leí cada crítica tan más perdida que decían. Pues que ¿cómo es posible que a unos comandos con pistolas el depredador nos haya ganado y a Carl le gana una chica con unas flechas? O sea, ¿sí se acuerdan cómo le ganó el Schwarzenegger al depredador? ¿El depredador no le ganó a los comandos con armas de alto calibre? Ajá. Se exterminó a todo. Exacto, o sea... Sí, no, he leído cada crítica tan más boba. O sea, de veras decir, ¿no vieron la primera película? Sí, o que me dicen, o sea, o en el... Es más, en la segunda película hay un comando de fuerzas especiales acá de científicos y demás, liderados, por cierto, por Kurt Busiek, en fin. Y el depredador puede con ellos, ¿eh? Exacto, y sin bronca, ¿no? No sobrevive ninguno. Pero sí, por cierto, también, ¿sabes qué me gusta mucho también de la película? El perrito. Que me voy enterando, es un... o sea, es adoptado, la perrita. De un refugio y se llama Coco. ¡Se llama Coco! Ajá, ese es su nombre real. No. Pues qué bien entrenadita está la Coco, ¿eh? Claro, que esta Amber Mid Thunder... Ah, qué nombre tan más asombroso, ¿eh? Amber Mid Thunder. Comentó que que, o sea, estuvo muy contenta trabajando con Coco, con la perrita, pero pues dice que como si es un era un perrito pues rescatado y todo, le costó más trabajo porque era muy energética, o sea, quería jugar para todos, o sea, todo lo ven como juego, entonces quería jugar para todos lados, pero dice que en las vistas de prueba, Pues a la gente le encantó que querían más escenas con la perrita, ¿no? Y dice, no, pues es que ya no hay, o sea, ya, pues, ya terminamos, ya no hay reshoots, ¿no? Y pues qué lástima, porque a la gente le gustó mucho. Ay. Bueno, esta es la prueba. ¿Quieren que su película, serie o lo que sea tenga éxito? Metan un perrito o un gatito. Sí, yo de repente estaba así como que, ah, ya se murieron tantos apaches, digo, comanches. Ah, ok. Oye, se mueren tantos franceses. Ah, sí, que se mueran. ¿Y el perrito está bien? Sí, no acuerdo. Alguien así preguntó. De, oiga, ¿y el perro sobrevive, verdad? Y alguien le contesta. Este perro sí. Sí. No. Gran película. Oye, y por cierto, ¿sabes en qué va a aparecer esta... Amber Mead Thunder a futuro? ¿Dónde? Va a aparecer, estaba viendo su filmografía, apareció en Legion de FX. Ah, caray. No recuerdo en qué papel, pero la voy a buscar, pero salió en Legion. Órale. Y va a aparecer en la adaptación de Netflix de Avatar, va a ser Yue, la princesa Yue. Damn, ok. Sí le queda, la neta sí le queda. Un poco más. Sí, pero le hubieran dado un papel un poco más... activo. Pues sí, ese se termina pronto. Sí. Alguien se convierte en la luna y that's rough, buddy, ¿no? Pero bueno. Sí. Digo, también viéndolo bien, si hubiera sido una Katara muy bien hecha, ¿eh? Sí, el chiste es poner a los personajes un poco más, de edad un poco más avanzada. Sí, Katara le hubiera quedado, Suki le hubiera quedado. Ándale, sí, exacto. Pero sí, o sea, tiene y fíjate que del otro, de su hermano que se apellida, bueno, el hermano en la película que se llama, se apellida Beavers, no me acuerdo cómo se llama. Dakota Beavers. Que es su primera película. Es su primera película. Es su primera actuación así en grande. Holy shit, la rompió el cuate, ¿eh? Sí, cañón. Yo dije, ¿dónde he visto a este dude? Siento como que sí, pero no, o sea... es su primera película y lo hizo súper bien. Damn. Wey, ya tenemos, no es mala onda, pero así como vimos al señor Beavers, ay, pues ya tenemos a nuestra nueva estrella de acción, ¿eh? Sí, la neta. Estrellas de acción, porque con él y Amber Mead Thunder, yo creo que va a despegar esas carreras que no manches, ¿eh? Ojalá que sí, porque... Sí, quiero ver más de ellos. Sí, la verdad. Se puede juntar, tenían muy buena química esos dos, ¿eh? Oye, ¿sí viste toda la secuencia animada que es, o sea, toda la secuencia de créditos, cómo termina? ¿Créditos? Se muy padre, sí. Y viste cómo termina, ¿no? De que, o sea, recorres toda la película en esa secuencia así dibujadita. Simón. Y cuando termina ves que van llegando a nueve otros depredadores. Ah, bueno, sí. Entonces, pues, digo, te dejan ahí, pues, en la incógnita de qué pasa. Pero yo me estaba pensando, uy, pues se los van a tronar, ¿no? Pero por ahí Jorge Tobalín, que le mando un gran saludo, me dicen, pues, no necesariamente, acuérdate del Depredador 2. Ah, pues, sí, cierto. O sea, a lo mejor, ¿qué tal si venían a pagar sus respetos, no? Ya, si ya vieron la película, no le tienen que adelantar. Si no la vieron, adelántenle unos 10 minutos. Pues, ¿viste el trabuco? ¿De quién era, no? Ajá, de Rafael, exacto, el que es el que le entregaría años después. Vamos a decirle a Danny Glover, es el mismo trabajo que el depredador le da, el depredador mayor le dan a Danny Glover como de respect token, pues. Sí. Así que, pues, a lo mejor eso llegaron, ¿no? Ahora le van. O sea, no te podemos dejar la cabeza, o te dejamos la cabeza, pero danos algo, ¿no? Ándale, sí, puede ser que vaya por ahí. Exacto. O sea, prefiero pensar eso a que se tronaron a toda la aldea. Sí, bueno, para eso están los blancos. Sí. A ver, qué triste. Sí, ah, qué sad. A mí ni me digan. Sí, pues sí. Pero pues bueno, así está esta onda de Prey. A mí me encantó de veras que cuando me dicen, sí tenía ganas de verla, pero después de tu recomendación dije, la tengo que ver. No, está muy buena. Y en ese tenor, esta semana salió, por fin, después de mucho mucha bronca y pagar dinero extra, salió el número uno del pues de la nueva, de los nuevos cómics de Depredador por parte de Marvel Comics. Ah, ok. Y lo compré. Dije, a ver, vamos a ver de qué trata el asunto, ¿no? La verdad es que me dio mucha curiosidad. Y sobre todo porque, pues bueno, también vi quién es ahora en el equipo creativo. Es Ed Brisson y Kev Walker en los trazos. Dije, órale, a ver de qué va. Mira, está más loquito. No, obviamente no les voy a decir de qué trata porque es echarles a perder todo el asunto. Pero sí está más fumadito el concepto. Pero me gusta. También es una historia ahí de venganza, se pone pachón. Lo que me daba un poquito de nerviosismo, escozor, no sé cómo decirle, pues es que las historias de Depredador suelen ser muy sórdidas. Es cosa de, pues hay sangre y tripas, decapitaciones, desmembramientos, un monigote, un alienígeno gigante canijo coleccionando cráneos de las personas, ¿no? Dije, no sé qué tanto se vaya a animar Marvel a hacer eso, sobre todo porque pues solo tiene una línea principal de cómics, no tiene así como que un imprint para adultos o algo así. Dije, bueno, a ver cómo se pone, ¿no? Si bien no es tan súper explícito, pues sí se ve desmembramientos y decapitaciones, de una manera hasta eso llevada, o sea, para los estándares de Marvel, bien, ¿no? O sea, nunca se ve tan súper explícito las decapitaciones. Por ejemplo, utilizan muchas tintas como para no tener, por ejemplo, no tengas que ver la expresión de terror aquí de quien decapitan. Cuando ves cuerpos así partidos a la mitad o sin brazos o sangrando y demás, hay mucho de eso, pero como que lo ves en un poquito de más de lejitos, en segundo plano. O sea, dentro de lo que cabe está bien la violencia gráfica, que pues es un elemento que no puedes evitar en una historia de depredadores. Es un staple desde la primera película, pues. Estaría al nivel de... O no sé, a ver. Acuérdate de Weapon X de Barry Windsor Smith. ¿Te acuerdas que hay mucho de eso también? Sí, claro. ¿Está claro, más o menos a ese nivel? Está como dos niveles abajo. Ah, ok. O sea, menos que Weapon X. Está menos que Weapon X, pero vaya, o sea... No desmerece, pues. Ok. ¿Y el dibujo qué tal? El dibujo está muy padre. Kev Walker, bueno, es que Kev Walker, a mí me gusta el dibujo de Kev Walker. Kev Walker es alguien que bueno, yo lo conozco más bien por sus trabajos en Marvel, ahora es que ahora que lo voy pensando. Él dibujó, siempre le dan los sangrientos, Avengers on Arena, Avengers Undercover, un cómic por ahí de Doctor Strange, Doctor Aphra, unos varios números de Doctor Aphra los hizo él. A mí, en lo personal, me gusta cómo dibuja Kev Walker, pero sí, es un gusto adquirido, pues. Si les gusta Chris Bachalo, le da una... O sea, no es que sea igual, ni mucho menos, y no me gusta comprar artistas, pero vaya, su arte le da un aire por ahí, y tiene ese estilo como, pues de repente un poquito más caricaturesco, pero grim and gritty. Está padre. Y se me hace el arte apropiado para una historia de depredador, ¿eh? Ok, interesante. Dibuja buenos depredadores. O sea, eso sí puedo decirlo. O sea, el ¿cómo se llama el animal? Bueno, Yauya. El Wanga o lo que sea. El Yauya, nunca me acuerdo del nombre. Los dibuja bien, ¿eh? Los dibuja muy padre. Los humanos, pues muy al estilo de Kev Walker. Se ven un poco raritos, pero porque así dibuja el dude. Pero sí, el depredador como tal, se van muy bien, ¿eh? Nice. ¿Y esta es miniserie, es regular o cómo va a estar la onda? Tengo entendido que es serie regular. A ver cuánto les dura. Wow. Pues, mucha confianza. Bueno, mira, yo creo que si están viendo cómo le fue a Prey, van a decir, ok, sí jalo, ¿no? Sí. Está padre el cómic, ¿eh? O sea, lo puedo recomendar. Aunque eso sí, pues digo... No esperen ver así niveles de violencia que se veía, por ejemplo, en los cómics cuando era Dark Horse, ¿no? Quien los publicaba, me parece. Uh-huh. Sí. No se ve eso. Y pues bueno, o sea, es bajarle un poco más de rayitas, pero hasta ahorita, a pesar de que es nada más un número uno, va bien el asunto. Bien, entonces, canal, súper bien. Pues buena recomendación, muy ad hoc con los temas de la semana. ¿Qué traemos también por acá? Anuncios de cómics que vienen, ¿cómo ves? Va, sí, me late. Pues mira, tengo por acá uno que me llama la atención. No sé si lo voy a comprar, al igual que como mencionas, pero me llama la atención por la temática. Es de Ablaze, de la editorial Ablaze. Se va a llamar Traveling to Mars, Viajando a Marte. Esto es escrito por Mark Russell, ganador del Eisner. O sea, así lo presentan ya, Eisner Award winning Mark Russell. Y el artista Roberto Melli. Sí. Abriendo un pequeño paréntesis, si alguien se empieza a quejar, para eso sirven los Eisner, ¿eh? Para que el que lo gane haga currículum. Claro, por supuesto, o sea, cero queja, ¿no? Pero ya lo presentan así, eso está chido. Pues se trata de un viaje al planeta Marte, es la idea. Pero la idea es que es nada más que hay un detalle. Se sabe que es un viaje solo de ida. Así que mandan a un astronauta que pues está enfermo terminal. Y está acompañado nada más por dos robots, pero no tres robots así humanoides. O sea, son como el Mars Rover, das cuenta. Y que tienen inteligencia artificial. Entonces, uno se llama Leopold y uno se llama Albert. Y básicamente, la verdad se me hace una idea muy como de heavy metal o algo así. Se me hace ese estilo de historia. Porque, pues, básicamente es Roy, el astronauta moribundo, pues ponderando acerca de su existencia, de la civilización humana, acerca de lo que significa para él ese viaje. Siento que va a ser una obra muy intimista, pues, tres personajes básicamente, y dos de ellos son robots, no sé si hablen o no. Se me hace algo diferente a lo que le he acostumbrado a leer a Mark Russell. Digo, no sé si vaya a meter algunos tintes de comedia aquí, por ejemplo, pero nada más por el hecho de ser como una historia más... pues no sé, más densa, más sórdida, pues la temática que no es, no siento que sea, al menos en lo que yo le conozco a Mark Russell, no sé si sea, qué tan cómodo se sienta con ese género. Me interesaría leerlo, fíjate, y me da curiosidad que lo va a publicar a Blaze, pero es producido por Arancia Studio, que básicamente es el estudio de Mirka Andolfo. De hecho, va a traer... sale el 9 de noviembre y trae portadas de Roberto Melli, que es el artista principal, Brent McKee, Zulema Scott Lavina y Mirka Andolfo va a hacer portadas también para este cómic. Entonces, pues, curiosa elección de tema de Mark Russell, pero honestamente se me hace atractiva la idea. A ver qué tal está. Sí, respecto a qué tanta comedia puede meter, mira, no sé, se supone que su historia esta de Not All Robots es de comedia. It's ok. Y pues no tanto, ¿verdad? Yes. En lo que, o sea, a mi juicio, de alguien completamente desinformado y pedestre, pues yo no diría que es comedia, pero okay, cada quien. Así que pues eso es lo que va a presentar para Ablaze, es el 9 de noviembre. Honestamente me llama la atención y pues vamos a ver qué show. Y otro lanzamiento que quiero comentarles, esto les puede interesar a quienes no hemos conseguido estas historias, porque honestamente comprarlas de manera individual está muy caro. Se trata de la trilogía de Wonder Woman Earth One, escrita por Grant Morrison y con arte de Yannick Paquet, que honestamente me parece una muy buena idea de DC. Cada una salió como una novela gráfica original, pasta dura, cada una ahorita bastante cotizada, está carita, y lo van a reimprimir en un TPB. En un TPB bonito y pachón de 400 páginas, o sea, así bastante choncho. Sale el 15 de noviembre, o sea, al igual que el de Mark Russell, sale por las fechas. Y trae un precio de retail de $39.99. Cada una de las novelas gráficas está pues, arriba de los $29.99, entonces creo que es un buen deal para tener toda la historia completa. El arte de Yannick Paquet me ha gustado mucho en esa historia. Tengo el primer volumen, ya no lo seguí juntando porque se me hacía ya como más caro. Y dije, a lo mejor algún día sale una recopilación. Y sí, casualmente sí salió la recopilación. Pero no como esperaba. No en un hardcover, pero sí en un TPB. Y el arte está precioso. Yannick Paquet dice que es de sus trabajos de los que está más orgulloso. Y para ser Grant Morrison, también creo que entendió muy bien cómo está la onda con Wonder Woman. Le crea una mitología interesante. Entiendo que se han publicado en México, creo que las novelas, la 1 y 2, no sé si la 3 también ya la sacó Smash, pero si quieren la historia completita, en noviembre sale toda la colección en un solo TPB, que también se antoja así grandotote, de Wonder Woman Earth One. La verdad, sí. Yo, este es de esas que ya ando poniendo ahí en la wishlist. Ok, ok, nice. Fíjate que, hablando de DC, es un cómic que viene, pero que ya está saliendo. Estuvo raro el caso. Para no romper con el estilo y con la costumbre, pues un cómic de J. Willow Wilson que iba a ser miniserie, resulta que ya se va a extender un poquito, ¿no? Ok. Como se ha vendido muy bien esta serie de Poison Ivy, de J. Willow Wilson y Marcio Takara, DC dijo, va, ya no va a ser 6 números, van a ser 12. Ok, ya se hizo maxiserie. Ya se hizo maxiserie y el número 7 empezaría a salir en diciembre. Lo cual me llama mucho la atención porque pues cuando empezó a salir esta serie de Poison Ivy, que está padre, si no la han leído, está padre, honestamente está muy buena. Si son así como que muy fans de la versión de Ivy, que como que es más pachona, entonces no creo que les vaya a gustar porque aquí de pachona tiene poco. Pero bueno, eso ya es aparte. Ella había dicho que pues su idea es, me he hecho esta miniserie, o sea, aquí está, o sea, tiene un principio, un desarrollo y un final que termina en el número 6 y ahí nos vemos. Y ahora que DC le dice, bueno, ¿qué crees? Échate otro 6, a ver cómo lo adapta para que no se sienta tan forzado, no sé, va a estar chistoso, ¿eh? Sí, tal vez, no sé, a lo mejor va a expandir algunas cosas que ya tenía pensadas, o a lo mejor va a tener su arco y luego otro arco, ¿no? ¿Podría ser? Posiblemente, ¿quién sabe? Se me hizo raro, pero me da gusto que este cómic le esté yendo bien, o sea, al grado de que, pues por ventas, de ese diga, queremos más dinero, así que venga más, está muy bien, ¿eh? Oye, ¿y el artista quién es? No recuerdo, pero el arte me gustó bastante. ¿Eh? Marcio Takara, me gustó muchísimo. Ya lo había visto antes, pero leí los primeros dos números, creo que van dos, ¿verdad? No ha salido el tres todavía. Ya salió el tres. Lo tengo que conseguir. Los primeros dos me gustaron mucho, muy bien ilustrado, y sí, como dices, es una historia dura para Ivy, ¿eh? Sí, te digo, si les gusta como que la versión más pachona y donde Ivy es feliz y demás. No, esta no va por ahí. Y hablando de su contraparte de Ivy, esta Harley. Harley cumple 30 años. ¿Cómo crees? 30 años ya del personaje. No sé si contando su origen en la serie animada o 30 años en el cómic, pero 30 años de existencia. Y dije, ok. Y va a haber un especial de 96 páginas, o sea, un aniversario, un 30 aniversario de Poison, de Harley Quinn. Y pues sucede que va a traer historias de diferentes artistas, o sea, como siempre sucede con estas antologías que son de diferentes equipos creativos, celebrando al personaje. Pues representa de alguna manera el regreso muy temporal y muy cortito de Stepan Sejic a cómics de las dos grandes, con una historia corta de Harleen dentro de este especial, y una de las portadas de este especial va a ser también de Stepan Sejic. Adivina cuál voy a querer. La que no es de Stepan Sejic. Entonces, sí, en agosto sale este. La verdad, sí le tengo ganas. El cómic de Harleen a mí me gustó mucho. Si por ahí mete algunos beats adicionales de qué onda con el personaje muy a su estilo, yo encantado. Ok, voy a tener un... Yo no estaba ni enterado. Buena onda. Sí, lo compartió el buen Estefan, bien feliz. Miren, tenemos un cachito más de Harley, por si quedaron con las ganas. Digo, pues obvio que sí, pero entiendo tu postura, hijo. Sí, aparte no es como que el señor no tenga nada que hacer, ¿no? No, trabajo le sobra. Y a veces se lo echa de gratis el pobre menso, pero bueno. Sí, se llena de proyectos. Si de ahora quiero aprender a modelar en 3D, pues tu bronca, hijo, ¿eh? O sea. Oye, sí, ya se clavó con eso, ¿eh? Sí. Digo, está bien, pero no sé, me preocupa su salud, ¿eh? Sí, siento que eso ya es como su agujero del conejo. Ya empezó a conocer cómo era ese rollo y a ver a dónde va a parar, ¿no? Sí. Miren, o sea, no sé, hagan de su vida lo que se les dé su regalada gana, pero dense un tiempo para descansar, hijos. Sí, la neta sí. ¿Traías por ahí algún otro anuncio, mi hermanejo? Sí, bueno, es algo que se hizo muy curiosito. No tanto por el cómic, no me interesa tanto, pero me llamó la atención. Así, ok. Para los que leímos y sufrimos carne viva cuando salió esa serie de Avengers Arena, que era meter un montón de personajes B-list de B a C, adolescentes para que se mataran estilo Hunger Games o Battle Royale y que quedamos todos traumados, pues Marvel anunció que va a haber una serie pues básicamente de lo mismo. Ahora se llama nada más Avengers Murder World. Y es, o sea, no sé exactamente cuál va a ser la excusa ni por qué, pero van a ser Avengers los que van a estar ahí, supongo que matándose los unos a los otros. No tengo idea. Lo va a escribir Jim Sub y me llamó la atención lo siguiente. Él dice que es un pitch que él le había dado a Marvel casi 20 años, 18 años, algo así, que nunca fructificó. Dijo, pues ahí lo guardo, ¿no? A ver si en algún momento alguien le hace caso, o si lo adapto para algún otro lado, o algún cómic de autor. Vete a saber. Pero vaya, o sea, el chiste es que nunca, o sea, a pesar de que pasaron los años y los años, no fue de los que dijo, ay, bueno, pues tenía mi pitch de esto de Marvel, como ya nunca se va a hacer, ahí les va, ¿no? Y por lo tal ya jamás se va a hacer. No, sí se lo guardó, ahí lo dejó, y pues casi 20 años después, ahí va a estar el fruto de esto. Digo, ah, ok, hay que tener paciencia a veces. Wow. Pero sí, para todos los que nos tocó sufrir con esa serie de Avengers Arena, fue como que el trauma colectivo de... Bueno, trauma colectivo, pero no es como que nos importe mucho, es de ahora le toca a los adultos sufrir, mueran, ¿no? O sea, en Murder World, seguro viene tu cuatísimo Arcade, ¿no? Evidentemente viene Arcade como el villano principal, guácala. Creo que alguna vez algunos de los Avengers estuvieron en Murder World en las épocas de los X-Men, pero que estén ahora en esta versión de Murder World se va a poner feo. Sí, y mira, obviamente, o sea, ¿cómo decirlo? Pues, ¿a quién pueden matar? No, en el momento en el que empecemos a ver a personajes que eran de los Avengers, pero que son B-listers, dices, ok, ya sé quién se va a morir. Exacto, sí, no eres el Capitán América, ni Thor, ni Iron Man. Así como que, a ver, traemos a... ¿quién te late? ¿Qué podrá ser? No es mala onda, pero Tigra, ¿no? Ándale, Tigra, te metes a este equipo. Uy, adivinen qué va a pasar. Exacto, no sé, Jack of Hearts. No sé. Ups. Divina. Rayos. Ah, va a estar bueno, va a estar bueno. Mira, por lo menos voy a cruzar apuestas ahí con quien pueda encontrar de a ver quién se va muriendo. No, lo voy a seguir. Honestamente no me interesa mucho, pero obviamente van a salir en todos lados en el internet cuando alguien, entre comillas, se muera. A lo mejor se muere, a lo mejor no, quién sabe. Eso va a estar bueno. Oh, sí. La sangre va a correr ahí, pero bueno. Pues tengo también rapidísimo algunos nominados del premio Harvey. Esas son mucho menos categorías que Leisner, la verdad. Como que van más a lo que van. Y no te voy a mencionar todos, pero de algunas que me llamó la atención. Como el libro, o sea, libro del año. Algunas que están interesantes. El Ballad for Sophie de Felipe Melo y Juan Cavia. Que él recomendó por ahí Elizabeth Adi, la tía Panini. Dice que está muy bueno, me gustaría conseguirlo. Department of Truth de James Tynion, o sea que va. Y también, casualmente, en este mismo compite contra el mismo. En Nice House on the Lake de James Tynion. Ah, ok. ¿Está Far Sector, tú crees? Nominada. ¿Pero qué? ¿No tendría que ser como del año pasado? ¿Quién sabe? Yo creo que sabes por qué. Mira, en Department of Truth está el volumen 3. Yo creo que se trata por el recopilatorio, ¿eh? Ah, ok. Ah, bueno, sí, ok. Si es así, está bien. Sí, porque la historia ya acabó hace mucho. Bueno, ok, está bien. También está The Many Deaths of Lila Starr. Ah, The Ram B. Esa debería ganar. Sí, yo creo que sí, está muy, muy buena. También está otra que se llama The Good Asian, que dicen que está muy buena también. Ron libro 1 de John Lewis y Sisters of the Mist de Marlene Spagy, no lo ubico. Le llaman digital book o cómic digital, está Everything is Fine de Michael Birchall, I'm Fine, I'm Fine, Just Understand de Andy Stevenson, Lord Olympus, que yo creo que es la que va a ganar porque pues jala mucha banda. Snow Angels de Jeff Lemire y Jock, que es de Comixology Originals, y Love Everlasting de Tom King y Elsa Charretier, que por cierto esta semana salió por Image Comics el primer número en impreso. Sí, leí el primer número que está, o sea, lo pusieron ahí gratis. Está interesante la premisa, está buena. Te digo que algo que dijo Tom King que dije, ok, a ver, no sé para dónde quieres llevar esto, pero dice que esta obra de Love Everlasting con Elsa Charretier, que ellos lo han platicado como que dice, quiero que sea nuestro Sandman. Y yo dije, ¿en qué sentido? ¿De que va a durar mucho? ¿Qué onda con tu vida? Pero pues como que está fuerte su declaración, ¿no? Sí, aventada, no sé. Exacto, habría que preguntarle de, pues, ¿en qué sentido, hijo? Sí, exacto. Sí. A ver, dime más. ¿Cuántas páginas de 9 paneles pusiste a la pobre de Elsa a hacer? Ándale, sí. Que seguro las puede hacer, ¿eh? Pero bueno. O sea, sí, pero pues también la vida no le da a la señorita Charretier, hombre. Sí, no. Que fue su cumpleaños hace poco, ¿eh? Así que ojalá gane. Digo, no es mala onda, pero que sea por el cumpleaños. Ah, qué buena onda. Qué chido. Qué chido, ¿no? Pues, y me encanta su canal de YouTube. Está muy padre. Está bonito, ¿no? Sí. Sí, sí. Se ve que ama el medio y es, se ve todo la profesional que es, ¿no? Sí, uy, sí. Uy, sí. Sí, los únicos canales de cómics que sigo son ese y el de Daniel Warren Johnson, son la onda. Fíjate, también en cuanto a manga, no conozco muchos de estos títulos, pero me gustaría mencionarlos. Blood on the Tracks de Shuzo Oshimi, Blue Lock de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura. Este me llama la atención porque dicen que está muy bonito, se llama Cat y Gamer de Wataru Nadatani, que es justamente eso, es un... es un gatito que juega, que es gamer. Ok. Dice que está muy bonito, muy, muy, muy, muy cute. Chainsaw Man, que sé que la está rompiendo en varios lados, de Tatsuki Fujimoto. Es de Viz Media, por cierto. Aquí en México está jalando mucho con Panini, entonces sé que le está yendo bastante bien. Red Flowers de Yoshiharu Suge y Spy X Family de Tatsuya Endo. Estos también de Viz Media. Y en cómic internacional me llamó la atención aquí, está Ballad for Sophie, que está en también como mejor libro del año, Castaways de Pablo Monforte, Sweet Paprika de Mirka Andolfo está como libro internacional, pues sí, o sea, se publica en Estados Unidos, pero originalmente es allá de Italia, This is How I Disappear de Million Mail y The Waiting de Kim Sung Jendrik, supongo que es un manga, y Yellow Cap de Benoit Cohen y Christopher Chabot, no sé qué onda con este, pero ese lo publica IDW. Y esto está muy curioso, no sabía yo de esta categoría que es mejor adaptación de un cómic o novela gráfica, pero no a cualquier medio, ¿eh? O sea, no necesariamente película o a libro o lo que sea. Está muy dispar la lista, honestamente, pero chécate. La primera es The Batman de Matt Reeves, la película de DC Comics. El Defoe, es una serie de Apple TV. Que es de un cómic de Abrams Books, Heartstopper, una serie de Netflix, Mind Management de Psychic Espionage, que es un juego de mesa basado en Mind Management de Matt Kane de Dark Horse Comics. ¿Un juego de mesa cómo? No tengo idea, pero es un juego de mesa. Supongo que deberá ser algo así estilo Role Player Game, supongo. Puede ser, pero... Está muy curioso que compita como mejor adaptación pues, contra películas o series, ¿no? Pero está nominado. Mira, si es así una adaptación de un juego estilo RPG donde tienes que tener tu librito con historia y reglas y demás, ok, no me sonaría tan descabellado. Sí, sí, sí, puede ser. O sea, lo mencionan como juego de mesa. O sea, pero como si tú a lo mejor hay libritos y hay... como mucho material. Matt Kane, por cierto, muy buen escritor, él me cae muy bien, y ha estado presumiendo mucho esa franquicia de Mind Management, o sea, la ha llevado a diferentes plataformas, él dice que por ahí quería hacer como un libro muy experimental que tuviera piezas desprendibles, muy creativo el señor, y ahora pues esto del juego de mesa, pues me llamó mucho la atención. Ok, bueno. Sí, está, digo, se me hace, sí, claro, está raro. Pero dependiendo del tipo de board game, o sea, el tipo de juego de mesa del que estamos hablando, se me haría un poco menos raro. Voy a ver qué onda, me llamó la atención. También están nominadas Miss Marvel, de Disney Plus, Paper Girls, de Amazon, que por cierto ya está la primera temporada en Amazon, por cierto. París, Distrito 13, esa no sé qué onda con esta. Peacemaker, está nominada, la serie de HBO Max. Y Shang-Chi, de La Leyenda de los 10 Anillos, de Marvel Comics. Pues, muy variopinta sus nominaciones, la verdad. Extremadamente rara, sí. Ok. De chile mole y pozole, ¿eh? Sí. Y de o sea, series, películas, juegos de mesa. No sé si aquí contaría, por ejemplo, adaptar un cómic a novela, ¿no? O sea, a prosa, por ejemplo. Audiodrama, no sé. O sea, por lo que se ve es muy... muy amplio esta categoría. Y esto se va a transmitir en vivo durante la convención de Nueva York en este año, a finales de año, por el de noviembre. Y pues a ver qué tal les va. A ver, bueno, ok, va a estar curioso. Oh, sí. ¿Alguna notita adicional, mi hermano? No. Yo creo que nos vamos ya al medio tiempo. Vámonos al medio tiempo. ¿Alguna canción para este medio tiempo? Nones. Ok, pues vamos a poner... ¿qué será? Pues, mira, pues vamos, como vamos a hablar de las tortugas, no vamos a poner el ninja rap. pues no, pero, pues vamos a ver. Pues yo les recomendaría, porque tiene que ver con la temática así de un running y todo ese rollo, de este disco pues conceptual, que es el más reciente de Iron Maiden, que es Senjutsu. Les recomendaría The Writing on the Wall. Escúchenla. La verdad es muy buen disco. O sea, Maiden sigue siendo música bien interesante. Y chequenla. Chequen todo el disco de Senjutsu. La verdad es bastante, bastante bueno. Trae toda esa temática de samuráis y todo ese rollo. Visualmente los últimos videos que han sacado están padrísimos. La versión de Eddie Samurai es la onda. Entonces les recomiendo The Writing on the Wall de Iron Maiden. No la ponemos, pero se la recomendamos aquí en el Café Comiquero y volvemos en un momentito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta recomendación musical. The Writing on the Wall de Iron Maiden, de su más reciente disco Senjutsu. Y pues vamos a hablar de un cómic que honestamente tenía muchas ganas de platicar este cómic desde que se anunció, la verdad. Y ya después leí el primer número en sueltos, que era en formato grandecito, por cierto. Y después... dije, no, me voy a esperar a que salga el recopilatorio. Y qué bonito recopilatorio y qué buena historia. Muy pachona, muy... pues dura también, pero a mí me gustó bastante. The Last Ronin, de las Tortugas Ninja. Y pues, ¿qué te pareció a ti, mi hermano? Mira, yo te voy a ser sincero. La verdad es que yo ya no sigo las tortugas. O sea, me entero de repente de lo que pasa con los quelonios. Y le hago el cuento, pero... ya, o sea, tiene varios años que dije, ya vi lo que tenía que ver de las tortugas, o sea, ya les consumí sus juguetes, películas, ya estuve, ¿no? O sea, y ahí lo dejo. Cuando me hablaste de este particular, al principio te voy a ser sincero incluso, o sea, porque cuando salió el anuncio de que iba a venir este cómic, y creo que todavía cuando salió el primer número, que hablaste un poquito así vagamente, ¿no? Del primer número de The Last Ronin, dije, ok, está padre, pero... ahí lo dejo, ¿no? O sea, have fun with it. Pero me convenciste de darle acá una oportunidad al cómic. Dije, bueno, pues órale, a ver de qué se trata, ¿no? Es que Kevin Eastman, básicamente, pues son sus hijitos quelonios. Dije, bueno, pues órale, a ver, y pues desde el título, ¿no? The Last Ronin es, técnicamente, aquí lo que estaríamos viendo es el final de la historia de las tortugas, y se me hizo apropiado, porque te digo, yo ya no tengo ganas de ver nada de las tortugas, no es mala onda, sencillamente ya para mí ya pasó, y se me hizo apropiado tener una historia que para mí, en lo personal, pues va a terminar de lo que yo vea alguna vez de Tortugas Ninja, sobre todo cuando es la historia, el final que quiso contar su mismo creador. Y en ese sentido, la verdad es que está bastante padre, ¿eh? Está bueno, está pachón. Y eso sí, agárrense porque pues, se trata de que se mueren, ¿eh? Básicamente sí, o sea, recorremos la muerte de todas y cada una de las tortugas ninja. Es bastante mórbido, ¿no? Y creo que es parte de la intención de Kevin Eastman. Se mueren sin ninguna ceremonia, ¿eh? O sea, nada de... así como que... no sé, batalla épica en una torre. No, nada de eso, ¿eh? Se mueren de como dices, sin ceremonia alguna, como aparecieron en el mercado, sin ninguna ceremonia, ¿eh? Ok, también es una buena comparación. Como bien señalas, la historia es el fin que les quiso dar, no solo Kevin Eastman, Peter Laird también, que bueno, ya no está involucrado ya en las decisiones creativas sobre las tortugas. Básicamente, pues, Kevin Eastman es, de los dos creadores originales, pues, quien ha absorbido esa tarea y quien se ha quedado con esa franquicia. Mucho tiempo estuvieron peleados. Por ahí hay un episodio de esa serie de Toys That Made Us, donde hablaron justamente de las tortugas ninja, énfasis en los juguetes, pero pues también se tocó el tema de los cómics y las películas, etcétera, donde se reencontraron después de muchos años y les dio mucho gusto verse, después de varios pleitos. Entonces, sé que ellos están en paz, me da gusto eso, pero sí, Peter Laird, el libro está dedicado a Peter Laird, de hecho, pero pues es una idea original de ellos dos, pero ya fue desarrollada más por Kevin Eastman, ¿no? Sí, ¿sabes qué? También eso sentí bonito, que el libro esté dedicado a Peter Laird, así como que, ok, está lindo. Sí, exacto. Sí, si bien la historia es de Kevin Eastman, el guión no es de él, el guión es de Tom Waltz, que es el escritor que ha, pues, le ha dado, revitalizó la franquicia de las tortugas para IDW, que son los cómics que ha estado publicando Kamite, muy espaciadamente, pero los publica Kamite. Con dibujos de Esaú y Isaac Escorza, ambos mexicanos, por cierto. Órale, ok. También con dibujos de Ben Bishop en algunas secuencias y colores de Luis Antonio Delgado, también mexicano él. Ok, nice. Y fue una miniserie de 5 números, formato Prestige, no tan grandes como los de este Black Label, pero sí más grandecitos. Y pues por ahí platicábamos antes de arrancar el programa de que pues se sintió rápido el asunto. O sea, quizás sí daba la historia para un sexto número, pero sí, o sea, como que todo ya después de que nos dan el setting pasa muy rápido, ¿no? Hay en particular un momento, ahorita lo estoy buscando, es entre el número... Ok, entre el 3 y el 4, no, el 4 y el 5, uno de esos dos, donde honestamente me quedé de... ¿No me pasé algo? Y no, simplemente la forma en la que lo cuentan, o sea, como que veíamos el presente y después nos va pasando un poquito de cómo llegamos a ese punto, a ese momento. Quizá ahí es donde hubiera cabido bien un número extra, ¿no? Nada más por ahí una cuestión de, como para dar un poquito más de ritmo, tal vez sea la palabra adecuada para describirlo, no lo sé. Pero fíjate, es curioso, también se ve muy curioso que ya van algunas veces que decimos, normalmente la queja de mucha gente es, chin, esto se hizo muy largo, ¿no? Acordándome, por ejemplo, de series de Netflix. Y pues ya en varias ocasiones que en series de TV o, bueno, de streaming o en cómics serializados como este, yo me voy haciendo lo que digo es, oye, pues me hizo falta uno extra, ¿no? O sea, es un detallito nada más, pero se me hace curioso. Sí, exacto, es un buen punto. Y pues básicamente, bueno, pues yo creo que spoilers, ¿no? Oigan, sí, no podemos pasarnos todo el viejo programa sin mencionar, pues, el primer gran pues secreto que tenía esta serie de cuando salió en su momento, dijeron, oiga, las tortugas están muertas, salvo una. Y hay uno, y en esa tortuga sobreviviente se va a centrar toda la historia. Y la pregunta de todo mundo hasta que el hijo número uno salió es, ¿quién es el que sobrevivió? Todos echamos nuestras apuestas, todos los que alguna vez seguimos las tortugas en algún momento de nuestra vida, todos cruzamos apuestas, todos le apostamos a nuestra tortuga favorita, y obviamente teníamos un 25% de probabilidades de estar en lo correcto. Con mucho gusto en mi corazón puedo decir que yo gané. Porque es tu tortuga favorita. Mi tortuga favorita sobrevivió. Por lo menos hasta este punto de la historia, con él empieza, con él se desarrolla. Es Miguel Ángel. Miguel Ángel es el último Ronin. Y vaya que es un Miguel Ángel muy cambiado. Porque ha pasado muchos años. Han pasado, ¿qué? Como 16 años desde, desde la última vez que estuvieron juntos. O sea, ya, de adolescente ya tiene nada, ¿no? Sí, ya son este senior citizen Ninja Turtles, ¿no? Ey, estaría como de mi edad el dúo de senior citizen tu mamá. No, no senior citizen, ¿no? No, ¿qué sería? Como que middle life crisis Ninja Turtles, algo así. No, quizá, ok, va Bambi los venados, eso está mejor. Porque sí mueren, o sea, los demás mueren relativamente jóvenes. Y el hecho de que este Miguel Ángel lo vemos, pues sí, súper cambiado. Es una tortuga que está amargada. Es una porque la historia es eso, es una historia como de repente mencionabas hace rato, ¿no? Muy, pues muy de cine, muy japonés, ¿no? De samuráis, o sea, en este caso de ninjas, pero pues es una tortuga que busca, esencialmente que busca es venganza. O sea, el condenado cómic es buscar venganza por la muerte, no solo de sus hermanos, sino de su padre, de Splinter. Lo mencionan más de unas veces, es venganza por su familia, ¿no? Nada más se muere Splinter y sus hermanos. Pero fíjate qué bueno que lo mencionas. Se llama The Last Ronin, es un concepto que más bien es de la poderosa casta samurái, pero las tortugas son ninjas. En fin. Sí, es muy curioso eso. Y pues sí, de hecho hay una parte en el diálogo, en alguno de los números, donde dice, me sentía el último Ronin, ¿no? Y yo dije, roll credits, ¿no? Pero... ¿Qué sabe quién? Ya nos echamos a correr. Exacto. Pero tiene razón. O sea, ya se vuelve el... Yo fíjate que yo pensaba por este... ¿cómo se llama? Pues un poquito por deducción del título dije, ¿qué tal si el primero en morir fue Splinter y después pues, se fueron muriendo todos y por eso él es el último Ronin? Porque ya había habido otros Ronins, ¿no? O sea, porque se habían quedado sin maestro. No fue así. O sea, más bien es porque es el último ya de su familia. Tal cual. Y el cómic es un buen esfuerzo en ir retratando cómo ha cambiado el mundo, o por lo menos no sé si el mundo, porque la historia está muy localizada en la ciudad de Nueva York, pues estilo acá, ya sabe, ¿no? Cyberpunk distópico, o sea, como ahorita, pero con más robots. Y el primer número es un excelente trabajo en presentarnos pues el panorama completo. Vemos una tortuga que por los... La enorme cantidad de las primeras... Es más, se revela quién es hasta el mero final del número. Realmente no sabemos quién es. Acá Dart está diciendo de que esta es su última misión. Va a cobrar venganza contra el último... también el último vástago, el último que queda del clan... del clan Oroku, o sea, de Orokuzaki, de Shredder, y que esa va a ser su última misión, su última acción, y ahí va a acabar todo el asunto. Y dices, ok, está mórbido, pero está bien. Y el chiste es que, pues, como típica historia acá de futuro distópico, la ciudad tiene niveles, y conforme va subiendo, va cambiando de nivel, como que de las alcantarillas a la barriada, a los 2-2 y como va llegando acá a los rascacielos y demás, pues también vas viendo cómo ha cambiado la ciudad, cómo más o menos ubicas cómo va siendo pues la sociedad ahí de Nueva York de esos años. Inmediatamente le captas, ¿no? Si ya estás como que más naturalizado con ese tipo de conceptos, dices, ok, I get it. O sea, futuro distópico, cyberpunkoso, con tortuga ninja, dominado por un... por un Oroku, o sea, es Cyberpunk 2077, pero con tortugas, vientos, ya estuvo. Es un buen punto. Yo por la época en que se escribió la idea original, ¿sabes qué? Bueno, a mí me remitió a, obviamente, Blade Runner. Y es lo que no puede, o sea, nadie puede que le diga ese concepto, que tenga medio conocimiento de cultura pop, podría pasar por alto esa referencia. Y un poco a Just Dredd, ¿sabes? Ándale, también Just Dredd, me gusta también la comparación. Por los blocks, ¿no? Los megablocks, que son, ya sabes, esas ciudades grandotas y pues, vas escalando, para arriba está lo bueno, abajo está lo feo. No sé, creo que, y conociendo también a Kevin Eastman y a Peter Laird y sus gustos, seguro era por ahí, ¿eh? Sí, claro, seguramente. Y por cierto, como dices, el primer número hace un gran trabajo para durante todo el número esconderte quién es. De hecho, Mikey anda con una bandana negra. O sea, ya no roja, ya no no roja de cuando todos eran rojitos, no su clásica amarilla, no. Negra, o sea, es luto, ¿no? Sí, nada más que era color naranja su bandana. Ah, sí, naranja, sí. Yo siempre la veía amarilla, pero es naranja, tienes razón. Ah, el daltónico y unos cuates. Y ese es el primer número, ¿eh? O sea, el primer número es ver cómo va a buscar a Oroku. ¿Cómo se llama este infeliz? Hiroto, Oroku Hiroto. Oroku Hiroto, que es el nieto de Shredder, el hijo de Karai. De Oroku Karai. Y dices, ok, o sea, literal es los últimos descendientes de las dos grandes familias del conflicto entre tortugas y utensilios de cocina para rallar queso. aquí es el único conflicto y como que llegamos ya al final. Obviamente dices, pues, ¿qué va a pasar para que la historia continúe? Mike no puede. Le dan en la torre. Y feo. Incluso, o sea, tan le dan en la torre y tan falla miserablemente que lo avientan acá de un... No exactamente de un rascacielos, pero vaya, o sea, sí, lo avientan de un edificio ahí para que se regrese a las cloacas y demás. Y él mismo se sorprende de que no se muere. O sea, dice, esa caída me debió haber matado, pero no. Lo encuentra alguien, lo no exactamente lo regresa a la vida, pero lo cura, lo atiende. Y ese alguien es Abril. Resulta que de toda su familia, no, ahora sí que su familia no estaba muerta, le quedaba todavía alguien, pero a mí se me hizo un buen cliffhanger de cómo quedó del primer número al siguiente de, ok, se sorprendió de que Abril siga viva, entonces, ¿qué Gerardos pasó para que él sintiera que estaba completamente solo, no? Eso lo vemos en los números siguientes. Exacto, y déjame decirte, el primer número es Action Pack, hay mucha acción de Miguel Ángel peleando contra estas... Contra los nuevos ninjas, ¿no? Synthetic Ninjas, ¿no? Hasta el nombre, en fin, sí. Que básicamente era como los soldados del Clan del Pie, pero de las caricaturas, que eran robots, ¿no? Eran, incluso creo que en las caricaturas lo mencionan, que eran como, o no sé si en las caricaturas o en los videojuegos, de algún lado salió que sí eran como que androides, pero eran con cuerpos, con cadáveres, o sea, ya estaban muertos. ¡Ah! Ok, yo pensaba que eran puros robots, oh my god. En las caricaturas me parece que sí era puro robot, pero en algún lado estoy seguro. Si, no sé, alguien que esté más versado en las tortugas que me corrija por ahí, pero yo estoy completamente seguro de que en algún lado leí, lo escuché, no sé, de que los Foot Soldiers eran. Sí eran sintéticos, pero pues, ahora sí que el cuerpo básico era un cadáver. O a lo mejor simplemente era un niño muy mórbido. No tengo idea. Es muy probable. O también muy Robocop 2. ¿Te acuerdas que pues el Robocop 2 era eso, no? El proyecto Robocop es eso. Bueno, sí, técnicamente. Morphy era un cadáver cuando lo metían. Sí, buen punto. Sí. Y estaban los ninjas Kanemitsu, pero de eso no hablemos. No, eso que no existió. Sí, no. Te digo, pierda directamente con ellos. Eso sí, el dibujo de Esaú y Isaac Escorza. Se ve bulky, o sea, se ve una tortuga ya... obviamente los años le han pesado, se le ve el peso de cada uno de sus años y el sufrimiento que ha tenido, pero se ve así grandota, bulky, el caparazón se ve gigantesco. Y hay unas escenas de flashback donde se ven las tortugas, pues sí grandes, pero como las conocimos, ¿no? O sea, como que, pues, más tamaño, un poco más humanote, pero como que su misma mutación los fue llevando allá, yo creo, ¿no? Sí, ay, sí, es... Está padre. Y por supuesto, o sea, no podemos hacer una historia de tortugas ninja, donde mezclamos samuráis y ninjas, hookers, donde como Mikey ve que ya, o sea, esto no, pues no jaló, falló miserablemente, pues ¿qué iba a hacer el infeliz? Este iba a ser seppuku. Sí, o sea, dijo, no, me voy a morir, pero en mis términos, perdóneme, maestro, ahí le voy, San Pedro, ¿no? No lo logra, o sea, no se logra matar porque no pudo. Sí, se desmaya antes, pero yo se me quedé de what the fucking shit, o sea, this shit's dark, o sea, y ¿sabes qué? También, muy al estilo de los cómics que hacía Kevin Eastman y Peter Laird en sus inicios, pues te dan duro de la cabeza desde el primer número, ¿no? Exacto, o sea, aquel primer número de las tortugas acaba muy oscuro, y de hecho, de todo es muy, bueno, es blanco y negro, ¿verdad? Pero la temática es muy oscura a pesar de ser pues, tortugas antropomórficas, ¿no? Así que, no sé, también es bonito que Kevin Eastman se haya echado todavía una historia, pues muy en sus términos, muy en su estilo. Eso está padre. Y ya en los siguientes números vemos exactamente qué pasó con las tortugas. Les adelanto, no es bonito. No, para nada. De hecho, en los siguientes números, los números 2, 3 y todavía parte del 4, Mikey no entra en acción, ¿eh? Es mucho flashback, es mucho ponernos al día con el estado del mundo, mucho planeación y a lo mejor por eso empiezo un poco a entender ahora que lo platicamos en voz alta, el por qué se siente como que entre el 4 y el 5 quizá, o entre el 3 y el 4 está apresuradón, porque honestamente cuando llegamos al punto del 4 ya como que otra vez hay acción, pero poquita, ¿no? Y ya hasta en el quinto es otra vez Action Packed, o sea, como que todo el centro de la historia hay. No es mucha exposición, es más bien mucho flashback, ¿no? Hay acción también, pero no de Mikey entrando en acción, el Mikey del futuro, sino de sus diferentes hermanos, cada uno muriendo más feo que el otro, ¿no? Ahorita entramos en detalles. Mira, sí, buen apunte, estoy de acuerdo, pero ahorita tenemos que entrar en detalle y va a haber pelea al respecto porque ¿qué? Vamos a ver, ¿quién se muere peor? Eso está. Ah, damn it, está canijo. Desde el número 2, les digo, vemos que Abril está viva. No podemos decir que esté en una pieza, pero está respirando. Y ahí empezamos a ver exactamente cuál fue la bronca con las tortugas, qué fue lo que pasó. Abril, por ejemplo, le falta una mitad de una pierna, mitad de un brazo. O sea, algo muy canijo pasó para que quedaran así. Y vemos, ahí nos van presentando ya por fin, en flashback, todo esto que les cuento se ve en flashback de, bueno, ¿qué es lo que pasó? Resulta, nos vamos enterando que había una tregua entre el clan Amato y el clan Oroku. Así como que, ok, no nos damos en la torre, ahí nos dejamos en paz. Obviamente Shredder estaba más muerto que el Dodo, quien hizo la tregua pues fue Oroku Karai, la hija de Shredder, y supongo, yo voy a suponer que Splinter. Y ahí está, todos pachones, hasta que por alguna razón, en algún momento, no sabemos por qué, no nos enteramos por qué, no nos importa el por qué, se rompe la tregua y el clan Oroku vuelve a atacar a las tortugas y hieren aparentemente de muerte a Splinter. Y ya saben qué pasa cuando alguien daña gravemente a Splinter. ¿Quién se pone punk? Rafael. ¿Y qué va a hacer Rafael? Como siempre, lanzarse la refriega al solito. Y ahí vemos la muerte de la primera tortuga. Él se lanza solito contra todo el clan Oroku. Y es así como se muere. Y te soy honesto, creo que no se podía morir de otra forma. Sí, no, o sea, no le va a atropellar un carro. No. O sea, digo, sí hay un desarrollo de personaje de Rafael en las películas, en los cómics, en las series. En la serie no tanto. La verdad es que en la serie sí eran muy cookie cutter, ¿no? Las tortugas eran medio intercambiables. Por más que decían que cada una tenía su personalidad diferente, la verdad es que pues, todas terminaban siendo muy parecidas. Pero en los cómics y en las series de TV más modernas y en las películas sí se nota que Rafael tenía un arco bastante interesante, pero no deja de ser Rafael. Y por más que le decían a sus hermanos, a ver, bájale dos rayitas, pensemos, ahorita nos. No, no, no, me vale gorro, yo voy. Y ahorita me voy a vengar por lo que le hicieron a mi padre. No le sale. Y de hecho es una de las escenas de acción mejor dibujadas, mejor coreografiadas y todo. Pero lo sobrepasan en número y no hay manera. Eso sí, nunca vemos ningún cadáver, ¿eh? No, no, no realmente. Pero ¿sabes qué? Ahora que lo estaba repasando ahorita el número, como que sí lo logró. Bueno, sí, pero no sobrevivió. No sobrevivió. O sea, creo que su idea no era sobrevivir, ¿eh? Porque sí, él solito se lanza contra el clan del pie, se enfrenta en combate singular contra Karai, él ya muy mal herido. Y, o sea, pues acá terminan, ya saben cómo son las historias de las tortugas, ¿no? Terminan peleando en un muelle, los dos van al agua, Raf, o sea, Karai lo estaba acá, le estaba apuñalando la panza y demás, y Raf aprovechando que estaba cerca, le mete un puñal en la espalda a Karai y ahí se queda, ¿no? Dices, ok, o sea, si la intención era vengarse y no exactamente sobrevivir, o sea, creo que Raf lo logró. Misión cumplida. I guess. De alguna u otra manera, ¿no? Sí, después nos vamos enterando que caray en realidad sobrevivió, pero más o menos, si eso le puede decir sobrevivir, ¿no? Era un estado catatónico, realmente ya no estaba consciente, más bien mantenían su cuerpo con vida, pero creo que su mente hace mucho que ya no estaba, ¿no? También en ese flashback nos enteramos de algo bien interesante, de que Casey Jones, el Casey Jones, que en la película, por ejemplo, era se vuelve el interés romántico de Abril, muy a pesar de ella misma, y en los cómics es más o menos así, pues está a punto de pedirle matrimonio, bueno, ya le pidió matrimonio a Abril, y ya estaban, de hecho, preparándose para anunciar su compromiso en sociedad cuando pasó todo este asunto. O sea, no sé si se casan o no, creo que no, pero pues ellos ya estaban listos para una vida juntos y todo cuando esta primera desgracia les ocurre, ¿no? Sí, y es muy curioso, porque, o sea, sí vemos, o sea, desde el ataque a Splinter, de cómo queda malherido, de que Raph se pone loco y bla, bla, bla, hasta que Raph se muere, se corta el flashback y ya no sabemos exactamente qué pasó, ¿eh? De ahí hasta el siguiente flashback que vemos, que es qué pasó con Leonardo y con Casey Jones, y si ya estamos con Abril, se pasó tiempo, o sea, hay un corte de tiempo importante, eso está interesantón también, ¿eh? También mencionar que, si bien Miguel Ángel está solo en el futuro, solo entre comillas porque en su cabeza están sus hermanos. Constantemente en el cómic lo vemos hablando, para el resto del mundo hablando solo, pero como que habla con los fantasmas de sus hermanos o los imagina. Y en algún momento incluso lo comentan, pues todos estuvimos ahí cuando pasó esta gran tragedia, menos tú, Raph, porque tenías que ser el que se aventó de cabeza, ¿no? Aluciendo que fue él no vio todos los demás desgracias que pasaron, ¿no? Pues sí, Alonso, de hecho, el que lo tuvo que vivir todo, fue el pobre de Mike. Sí, hay una escena muy... Ay, sí duele. Mike se prepara un tecito y pues, por costumbre prepara 4 tazas. Hijo, sí, a mí sí me rompió el corazón, no manches. Muy cañón. Ay, salió, ¿eh? Sí, mucho. estuvo feo, pero... Ok. Bien bajado ese balón, Nisman. Si el chiste era no solo apuñalarnos, sino girar la hoja para que doliera, pues la giraste 2 veces, infeliz. Uta, sí. También en el futuro, mientras está esta recuperación, porque es una recuperación lenta la que tiene Mikey a pesar de su organismo mutante, conocemos también a la hija de Abril, Casey Marie, ¿no? Casey Marie, yo sí, porque le dice, bueno, espérate, o sea, Mike, no estás completamente solo, sigo yo y... A ver, iban a desayunar, pero a ver, espérate, déjate, presento a la otra. Casey, ven acá. ¿Casey sobrevivió? No, es otra Casey. Vemos a su hija. Por eso les digo que pasaron 16 años, porque su hija es una adolescente. Uh-huh. Pero bueno. Ahora es una ninja adolescente. Y dice que, y por cierto, la chica, me encanta cómo describe cuando conoce a Mikey, bueno, que ella es quien lo vio, que estaba iba a cometer seppuku, cosa que no le quiso decir a su madre. Y le dijo, y de hecho Mickey le dice gracias que no le dijiste eso, pero ya cuando lo empieza a platicar con él y todo lo ve como con reverencia, así de, es que para mí ustedes, tú en particular, ustedes las tortugas eran héroes de cuentos, o sea, son cuentos que mi mamá me contaba, y verte en persona es como wow, ¿no? Pues sí, como nos pasó a nosotros. Sí, de alguna manera. y Mikey, de hecho, acá a lo largo de la trama se vuelve el venerable sensei Michelangelo, ¿no? Que es una... No sé si en algún... Creo que en algún lado, ¿no? En alguna historia que yo recuerde. A lo mejor también todavía era de las que escribía Isman Oler. No sé si... Creo que hay una especie de historia ahí donde hay un futuro posible, donde algo así pasa. No, creo que no era Michael que seas el venerable maestro, pero era otra tortuga. Creo que era Donatello, no sé, no estoy seguro. Pero sí había pasado algo de... Pues, terminan creciendo, algo así de que se separan, no sé qué onda. Uh-huh. Y uno de ellos termina siendo como que ahora el venerable maestro fulano. Está padre. Y aquí es la conclusión muy lógica, básicamente porque ya no queda nadie más. Sí, exacto. Y él se vuelve sabio a la mala. Tiene un libro que es como el libro del karate de Splinter, ¿no? O sea, tiene todas sus enseñanzas y casi si lo logras aprender todo, pues vas a ser ninja fregón, ¿no? Y ese libro pues es como esa reliquia que queda de su padre, pero también es de lo que él fue aprendiendo para convertirse en esta versión madura, iba a decir centrada, pero bueno, está buscando venganza y está dispuesto a convertirse poco, pero next best thing, ¿no? No sé si tú lo sentiste. Conforme van pasando los números y Mike, pues, o sea, se va enterando de que todavía le queda Abril, de que está la hija de Abril, y cuando le empieza a entrenar, hay unas escenas muy bonitas donde, pues, la hija de Abril, o sea, vio, se entrenó pues a la, ¿cómo decirlo? Al estilo americano, vio películas y leyendo libros, y pues más o menos ahí le hacía, ¿no? Al menos tiene atleticismo, eso es algo guay de eso. Pero cuando le da su clase de ahora sí te toca, ve lo diferente que es entrenar al combate cuando te enfrentas a alguien sin entrenado, ¿no? O la diferencia que debería existir entre alguien entrenado y alguien que no lo está. Digo, está muy padre. Yo sentí que llegó un momento en el que Mikey como que la dudaba de si pues, me quiero morir o no. O sea, porque veo que sí, como que hay más cosas que la venganza. No sé. A lo mejor es muy wishful thinking de mi parte. Insisto, es mi tortuga favorita. Denme chance, ¿no? No quería que se muriera, pero bueno, sabía por dónde iba el asunto. Pero me daba esa impresión de que le estaban dando cosas por qué vivir al pobre de Mike. De hecho sí, o sea, de hecho sí me da la impresión de que si bien estaba perfectamente dispuesto a dar su vida por con tal de vengar a su maestro y a su familia, pues creo que sí, creo que más bien como que encontró una razón de dejar un legado. Si bien, si sobrevivía, chido, pero si no, como que vio en esta niña la oportunidad de dejar un legado hacia adelante, ¿no? De alguna manera. Si lo quieres pensar así, es como si fuera su nieta, su sobrina, no su hija, pero sí como que alguien propiamente de su familia y lo ve como una siguiente generación. Creo que eso sí le dejó esa sensación de darle continuidad a algo que él simplemente pensaba, este es el fin y ya. Yo creo que después de, quizás sea mi fin, pero no va a ser el fin de mi familia, ¿no? Ok, sí, va, ok. Ok, te la compro de ese lado. Porque sí, es como sobrinita, o sea, él es el tío cool Mike. Exactamente, él es el tío cool. Sí, es El tío cierto. cool, claro, o sea, es el pachón. He was a party dude and shit, o sea. Ah, sí, que hay algunos flashbacks donde también los ves otra vez hablando de, hey, dude, que no sé qué, y contándose chistes y todo. Y tú. Sí, duele también, ¿eh? Dios. Por cierto, se preguntan, oye, ¿qué pasó entonces con Leonardo y con Casey Jones? Murieron en una explosión producto de Baxter Stockman. Baxter, Fish. que por cierto regresa más peligroso que nunca, ¿no? Sí, con unos nuevos Mausers que esta vez vuelan, son un enjambre y cargan explosivos. Fuck. Siempre se me hicieron un dolor de cabeza esas cosas. Sí, si nunca leyeron los primeros cómics de la Tortuga, si tienen el chance de hacerlo, ahora se van a sorprender, por empezar, lo rápido que cambia el setting, a los cinco números o algo así, ya estamos en el espacio, pero bueno. Y dos, también se les va a hacer muy curioso lo problemáticos que llegaron a ser los Mauser. Verás, llegué a odiar a los desgraciados robotitos, eso, y a pesar de que cuando era chiquillo me gustaban, ¿eh? Sí, y yo, fíjate, ¿te acuerdas que yo los conocí ni por la caricatura, por el videojuego, por la Arcadia, ¿te acuerdas? ¿No? Y cómo eran un dolor en el trasero que se te pegaban en la mano, ¿no? Sí. Pero no pasaban de ser como que, ay, el Mauser que, pues, cómo da lata. Pero en el cómic, no es que nada más cómo da lata. Eran verdaderas, máquinas de matar y que sí te hacían, les hacían ver su suerte a las tortugas cuando ya eran muchas, ¿no? Sí, aplican la típica estrategia de no somos machos, pues somos muchos, ¿no? Exacto. Hay un subplot también ahí que de hecho se arrastra desde aquel flashback hasta el presente, que fue, honestamente, la parte que menos me atrajo. No es que no esté bien hecha, pero se me hizo la menos interesante, que es con el Fugitoide. Que de por sí no me caía muy bien el Fugitoide, pero como que sí, como que tuvo mucha importancia. Mira, de menos no sale mucho, ya es algo. Creo que hasta hubo un especial del Fugitoide en la era de Peter Laird y Kevin Eastman, ¿no? Sí, claro. Sí, Fugitoid Miniseries, digo Microseries, ya me acordé, tienes razón. Sí, por supuesto. Y no, no, no era muy chido. Es insufrible, ¿eh? Sí. Hasta en la serie esta de Nickelodeon de los 2000 era insufrible el Fugitoide, ¿eh? Por esa época salieron un par de juegos de las tortugas. Había una misión, tienes que escoltar al infeliz del Fugitoide. En fin. que él no tenía la inteligencia de, por ejemplo, Ashley de Resident Evil 4. Él se iba y, a ver, alcánzalo al menso, ¿no? Sí, un pequeño paréntesis, ¿eh? Si alguna vez, ustedes si juegan videojuegos y se quejan así de fucking escorting missions, piece of shit. Digo, sí, estoy de acuerdo con ustedes, a nadie nos gusta, ¿no? Pero si tienes, si el videojuego las va a tener, híjole, mira, más vale que sea como la inteligencia artificial que le dieron a Ashley Graham en Resident Evil 4, porque se pegaba a ti. Cuando necesitabas, ¿dónde carajos dejé a Ashley? Right fucking there. Y se abría la cámara para que tú la vieras. Santo Dios, así es como se deberían hacer. A pesar de que era un dolor de trasero, por supuesto, pero ah, qué diferencia, ¿eh? Sí, esa sí era inteligencia artificial, el poquito era estupidez artificial, ¿no? Ni tan artificial, la sentías demasiado real, ¿eh? Sí. Por eso cuando vi al Fujitoi de acá dije, bueno, a ver, let's roll with the punches. Sí, mira, no es mala onda. Cuando sale el Fujitoi, sale Baxter Stockman, yo inmediatamente dije, ok, esto va a jugar para el final, sí, 100%. Sí, o sea, y ese es su plot que se arrastra y de por qué se vuelve importante el Fujitoi y hay un enfrentamiento entre él y Baxter. O sea, llega a una buena conclusión, sí. Es satisfactoria, al menos para mí no. Es así como de, como que teníamos que poner algo más que hacer en estas historias más allá de Mikey buscando venganza, ¿no? Bueno, claro, o sea, no puedes hacer nada más. O sea, sí puede ser una historia de, bueno, busco venganza y me voy a morir. Para eso existen los 47 Ronin, ¿no? Pero bueno. Pero está padre poder ver otras partes también, pues no nada más de Mike, porque el otro personaje que se va volviendo central es Casey Marie. Casey Marie se va volviendo muy central en la historia, porque es, bien lo apuntó mi hermana hace ratito, es como que el repositorio donde van a quedar todas las lecciones que el clan Amato logró pues pasarle, aunque sea una última generación, ¿no? Eso está bastante padre, vemos mucho de ella. Duele el sentido en el que ella es como eran las tortugas antes. Pues es adolescente, es más jovial. Sí, vive un mundo del carajo, por supuesto, pero es más jovial, es pachona, o sea. Y eso le devuelve cierta vida. Ves cosas en ella y pues te duele. Y estoy seguro que es la idea, ¿no? Yo me imagino acá a Kevin Eastman de ajaja, esto les va a doler, güey, a mis lectores, pudranse, ¿no? Sí, le da como dices ese chispazo de vida nuevamente a Mikey. Sí, me encanta el desarrollo que tuvo en esos pocos números también Casey Marie. La verdad es que te llegas a encariñar con ella. Y no sé si sea la intención o no. Bueno, yo creo que sí, pero pues como quedamos en el moderno tropo de Lone Wolf and Cub, pero con adolescente ninja, ¿no? Llámese Laura Kinney y Wolverine. Llámese The Last of Us, o llámese hasta Batman Dark Knight Returns, ¿no? En una de esas. Nos encantan esas historias, tenía que meterlo por aquí, por supuesto. Y por cierto, si eso que les estoy comentando de Casey Marie reflejaba las tortugas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, en más de una forma, nos vamos enterando que es mutante. No es tortuga, pero es mutante. ¿Y por qué se volvió mutante? Una explicación un poco shalakafluki, ¿no? Pero bueno. Por osmosis se le pegó el mutágeno a Abril y a Casey. Así, después de años de convivir con las tortugas, pues como que ellos lo llaman incluso infección. Ni siquiera fue como que mutar, ¿no? Dicen como que tuvimos una infección por el mutágeno. Insisto, un poco así como de así. Ok, vamos a pensar que funciona así. Digo, no sabemos, son quelonios mutantes que quién sabe cómo funciona en ese universo. Pero pues se les pegó y ahora su hija nació con genes alterados. Un universo, ¿no?, donde hay quelonios gigantes humanizados siendo ninjas. No, ¿qué tan increíble puede ser que se les pegue, ¿no?, la mutación por infección? ¿Quién quita? Pues va, órale. Oye, pero regresando a... Porque seguro tienen la duda. Por cierto, regresando a cómo se mueren Leonardo y Casey, es horrible. O sea, mueren en esa explosión donde, por cierto, esta... En esa explosión no quedan ni los cuerpos, ¿eh? No, no, queda por ahí una espada y la máscara, ¿no?, de Casey. Y se supone que ahí también había muerto Abril, pero no. No, en realidad sobrevivió. por eso es que Mikey estaba tan de, pues ya no me queda nadie, porque hasta Abril se murió, ¿no? Sí, pero todavía le quedaban pues su padre y su otro hermano, Donnie. Pero como que hay un cisma en ese momento, se separan. Después nos enteramos que Don y Splinter van a Japón a buscar al resto del clan Amato para ver si pueden ahí, y el resto del clan Oroku, para ver si puede, o sea, como que dejar atrás toda esta violencia que ya les costó pues la mitad de su familia, ¿no? Dos hermanos y Casey. Y a ver si pueden volver a hacer una tregua, etcétera. Y vemos esas escenas donde van Donnie y Splinter a Japón, van con el clan Amato, ahí tiene su reunión con el clan Oroku. Obviamente, el clan Oroku. Y ¿cómo dices que se llama? Hiroto. Hiroto. Oroku Hiroto. Oroku Hiroto, pues obviamente los traiciona. Y se van, pues, muy al estilo de todos los samuráis. Damn. Sí, o sea, de hecho, vemos aquí un Splinter que él iba con ganas de hacer la paz. De hecho, Oroku Hiroto, cuando lo nombran nuevo Lord del clan del pie, Oroku, él propone que hagan esa tregua, ¿no? Dije, esto es una trampa. Obviamente es una trampa, pero Splinter tenía... Bueno, a ver, si Shredder no se pudo... Caray, no se pudo. A ver si este sí. O sea, él todavía tenía la intención de... Acabemos con este ciclo de violencia. Me la juego. Pero no iban desarmados. Así como... De hecho, cuando llega esa delegación del clan Noroku de... Oiga, ¿no dijimos que sin armas? No, son decoración. Bien decorativo, tiene filo. Sí, pero es un filo decorativo. Ándale, sí. Y Hiroto ya cuando llega abre las hostilidades. A ver, rata. Ya dice, no, ya valió. Ya no viene en buena onda, ¿no? Sí, sabemos a lo que veníamos. Pues sí, los emboscan y así es como mueren Splinter y Don y shit. Y Mike, o sea, los había perdido de vista, los había perdido en su vida. Yo no estaba en contacto con ellos. Mike va a Japón. Precisamente para buscarlos, para ver qué había pasado, para pues como que reconectar, a ver qué podemos hacer, y se va enterando de lo que les pasó y demás, y se rompe el pobrecito de Mike, empieza a deambular a lo loco. Hay unas escenas muy duras al respecto de cómo lo afecta mentalmente. O sea, sí está como que ay, muy canijo el pobrecito. Ya se sabía solo. Y pasó años y años y años planeando una venganza contra Hiroto. Es que no le quedaba otra cosa. Exacto. Por cierto, muchas de esas secuencias, no todas, pero sobre todo las de Mikey solito recorriendo Japón y sufriendo incluso en el frío y no sé qué, son dibujadas por Kevin Eastman. O sea, incluye arte de él con el estilo que tiene actualmente. Sí, a veces no tan bonito como el resto del cómic, pero hey, es el creador original, ¿no? Así que aguántense. Y ahí es donde él se da cuenta de que es The Last Ronin. Roll credits, ¿no? No exactamente. Queda una última misión por hacer. ¿Cuál es? Pues ir contra Oroku Hiroto. Ahora sí. Y ya el último número, el 4 y el 5, más el 5 evidentemente, pues se trata de un último gran asalto hacia la torre de Oroku Hiroto, que lo vemos que sí está como mal de su cabecita. De repente lo vemos monologueando... casi gargoleando y se cae. O sea, no está bien el tipo. Y no sé tu opinión. A mí como que... O sea, no es como que Shredder tuviera la gran personalidad, pero pues, siento como que esto era como que un chip knockoff de Shredder, pero bueno. También parte del que sea nada más una miniserie de 5 números. Hay mucho tiempo para explorar qué pasó con las tortugas. No, es exactamente el mayor tiempo para explorar y desarrollarte a un antagonista. Ese es un buen punto. Durante esa batalla, por cierto, vemos el resultado del entrenamiento medio express, ¿no? De Casey Marie. Y ¿a poco no te da esa sensación también como de Dark Knight Returns, ¿no? O sea, como que trae a su Carrie Kelly, ¿no? Hay varias partes en donde uno no puede dejar de comparar el cómic con Dark Knight Returns. Sí, definitivamente. O sea, particularmente la escena final, dices, come on. Sí, muchísimo. Y es Es entendible y hasta como que esperado que si era parte de, si la idea era hacer como que burla de los cómics acá, entre comillas, Grim and Gritty de los 80s, pues al final teníamos que hacerle burla del cómic más Grim and Gritty de superhéroes de los 80s que pudo haber, ¿no? Y lo logran y hacen que la historia, con todo y esa intención del homage totalmente intencional, perdón la redundancia, logran que funcione la historia, ¿eh? Sí, ¿cómo se lo puede, cómo se pueden esperar? Bueno, ya sabemos qué pasa. Si están escuchando esto, ya lo leyeron, ¿no? O sea, se da el asalto. Está muy padre. Hay escenas muy padres, hay escenas muy buenas. Pero cuando caen ahí, o sea, ¿y sabes qué me gusta? Que ninguna tortuga, te digo, se muere así en la batalla súper épica y demás. No sé, en una estación espacial o en el Quijote Tecnódromo. No, no, no, nada de eso. En el caso de Mike, empieza a pelear con. Me gusta esa progresión de contra Oroku Hiroto en su torre acá de villano corporativo cyberpunkoso. Y pues, muy a la mala van bajando de niveles, van bajando hacia a los que ya no son rascacielos, a los edificios normales, a las calles, a las cloacas. Terminan en un vertedero ahí de donde llega un. En un lodazal y no sé qué. Dices, ok, I get it. Sí, el lodazal era clave, ¿no? Así de, ok. Casi, casi le dice, esto no es un lodazal, niño, es un quirófano, así dice el idiota de Batman, ¿no? Sí, exacto. También me recordó un poco eso a Robocop, ¿eh? Ah, Roku. Pues cuando pelea Robocop contra Clarence Boddicker en la última parte, que era, pues no era un lodazal, pero estaba ahí todo inundado y las cloacas y todo, ¿no? Bueno, un número uno, pelea es estirar el término demasiado. Y número dos, la intención de que fuera un lugar donde hubiera agua es completamente intencional de Paul Verhoeven, de que Murphy caminara en el agua. O sea, era Robo Jesus, ¿no? Era Robo Jesus. Esa fue la. Hay una entrevista muy padre, por cierto, al respecto de esa escena en particular. De, oye, y o sea, eso, ¿por qué hiciste esta? Algo así le preguntan, pregunta muy mensa, ¿no? Pero bueno, en su momento supongo que era inteligente de esta analogía con Jesús. Ah, pues por eso, porque quería que hubiera agua y en un ambiente industrial era como que un deseo era lo único que había, así que se veía padre y ver. Dices, ok, nice. Holandés de mente. Bien, digo holandés de mente, pero le quedó padre. Sí, digo, ok, también, o sea, si quieren es también. Podría ser una buena analogía, pero te digo, pelea, Robocop, Bodyker, es estirar demasiado el concepto de pelear. Sí, buen punto. Más bien le ganó, pues porque le ganó, ¿no? Sí, bueno, los dos, básicamente, cómo pelean Murphy y Bodyker, en ambos sentidos, es un soccer punch de uno de cada uno, ¿eh? Sí, Solo que el de Murphy fue más letal. es un buen punto. Sí, tiene más que ver con Dark Knight Returns y la escena del lodo, pero pues también me recordó un poquito de eso. Y sí, Mikey muere. Sí, sí termina por matar a Hiroto en una. Se siente muy. No sé si sea a propósito, pero se siente como una. Un jefe final de un videojuego. Empieza muy overpowered y lo tienes que ir desgastando. Hay varias fases de ese fulano hasta cuando ya por fin es vulnerable. No sé si sea la intención, no creo que sea la intención, pero en mi cabecita así lo sentí porque es también algo con lo que relaciono mucho a las tortugas. Y yo creo que sí tiene mucho de eso. Incluso hay un momento donde se vuelve súper Giroto, ¿no? Bueno, o sea, esa es el chiste es que utiliza una armadura estilo Iron, hagan de cuenta Iron Man Extremis, pues. Ándale, exacto. Y se ve acá un Shredder. Pues todavía más extreme. Ok. Fine, fine. Pero vaya, todos los. O sea, bueno, no sé. Te digo, no, no, no creo. No creo que vaya por ahí la intención de Kevin Eastman. Hasta donde tengo entendido la parte de. Tanta comercialización con las tortugas nunca le gustó. Así que no creo que vaya por ahí. Pero para mí, exclusivamente para mí. Y me vale los demás. Yo lo sentí así, porque la verdad es que los videojuegos es algo con lo que más relaciono a las tortugas, más que con la caricatura o película, ¿sabes? Lo relaciono más con los videojuegos porque es más más apegado a mí. Sí, y cuántas horas le dedicamos a esas, ¿no? Sí, por eso. Pero digo, seguramente alguien más lo ve con otra óptica y está bien, es la mía en particular. Y bueno, viene, hay un pues epílogo, hay una suerte de final de pues a dónde llegamos con esto, pero antes de eso quisiera preguntarte, ¿quién crees que murió más feo? ¿Quién se murió más feo? Yo digo que Splinter y Don, porque se murieron pensando que no lograron nada. Sí. Fíjate que justo no es por copiarte, pero te iba a decir lo mismo. Creo que su muerte era la más triste de las cuatro tortugas y obviamente de Splinter, porque ellos iban... Bueno, pues Casey, ¿no? También hay que ser mala onda. Pero fíjate que Casey y Leo creo que intentaban... Sabían que iban a poder morir, pero como que intentaban salvar a alguien, ¿no? O sea, salvar a Abril y o sea, evitar esa destrucción y todo. Sí, ok, sí, claro. Raph pues se lanzó a su muerte en sus términos, o sea, como solo Raph podía haberlo hecho, ¿no? Exacto, e insisto, él es quien apuñaló a Caray, así que siento que él se murió pensando, ah, lo logré, vientos por mí. Pero sí. Mike se muere una vez que mata a Hiroto y dices, ok, bien, yo sí lo logré, no tú, Raph. Pero Splinter y Don mueren en una emboscada del Clan del Pie sin lograr la tregua que querían. Creo que es la muerte más cruel porque se murieron pensando que no lograron nada. Eso es lo más triste. Y caen, como dices tú, lo más samurái posible, ¿no? Lo más película de samurái, flechas y abatidos por los números enemigos. Creo que esa sí fue la más fea. Ahora, te doy otra pregunta. ¿Cuál te dolió más? Tal vez no la más fea, pero ¿cuál te dolió más? La de Casey. ¡Wow! La de Casey. A ver. Casey se murió sin... O sea, no sabemos si realmente se casó con Abril o no, pero se murió sin saber que iba a tener una hija. Híjoles. Sin hacer esa vida que quería con Abril, ¿no? Ajá. Uh-huh. Esa es la que más... La que sí sentí así de ¡fuck! Las tortugas, pues como sé, o sea, muy, o sea, hay que entender que estamos leyendo una historia de Kevin Eastman, no otro escritor, no otro medio, o sea, Kevin Eastman en cómic de tortugas, ¿no? Creo que era un poco iluso el pensar que las tortugas podían acabar de otra manera. Sí, es un considerando buen punto. Considerando el pues. Es un buen punto, pero como que se llevaron a Casey en el camino, ¿no? Y más por... Y aparte, te digo que Kevin Eastman, o sea, sí te apuñala y tuerce la hoja. Porque por muchos diálogos, Mike dice, pues, cómo Abril y Casey también se habían convertido en su familia y demás. Y justo cuando... sabe su negocio el señor Eastman. Justo cuando platican eso, pues ves que Casey y Leo se mueren así en una explosión y demás. Dices, fuck, man. Y después te cuentan que Abril terminó muy mal herida, pero que sobrevivió. Ella no sabía que estaba embarazada, así que evidentemente Casey tampoco sabía que estaba embarazada. Dices, ah, holy shit, man. Sí, o sea, como dices tú, te pica y te tuerce la espada, el cuchillo, ¿no? Y mira, en segundo lugar podría decir que la de Mikey, pero vaya, una vez más, sabíamos a lo que veníamos con esta miniserie, ¿no? Uh-huh. Ahí, buen punto. A mí, no te sé explicar bien por qué, pero a mí me dolió mucho la de Raph. Y mira, o sea, él se fue, como dices tú, en sus términos y todo, pero ¿sabes qué? O sea, me acuerdo del rap de las Tortugas Ninja de la película, porque yo me acuerdo mucho que yo veía la caricatura de las tortugas y como que para mí el líder siempre era Leonardo, y de alguna manera siempre lo fue así en todos los medios, ¿no? Pero como que para mí el protagonista en mi cabeza en aquel tiempo era Leonardo. Cuando llega la película de Tortugas Ninja que vimos en cine, dije, ¿por qué tanto peso sobre Rafael? O sea, ¿por qué no estamos enfocando en él? Digo, yo no analizaba las películas así de conscientemente, pero algo en mi cabeza como que no me cuadraba cuando normalmente pues el fregón era Leonardo. Y después de muchas vistas, he visto la película de Tortugas Ninja N cantidad de veces, después de muchas vistas dije, ok, o sea, Raph se vuelve como que ese compás moral o el corazón de la historia, el arco de historia de pues el que era todo rebelde y enojón y de mal temperamento y que pues aprende a la mala que no tiene que ser así, ¿no? Y pero nunca deja de eso 100% de lado, ¿no? En los diferentes medios que vive las tortugas, Raph siempre termina siendo así. Y el hecho de que haya muerto así, sí, cumpliendo su meta, ¿no? De acabar con Karai, pero dando su vida en ello, dije, o sea, no aprendimos, o sea, como que sentí feo por él, porque no aprendiste, hijo. O sea, está en personaje, claro, pero siento feo que pareciera que no aprendió, ¿no? Ok, gracias por la segunda puñalada y torcer la hoja. Ups, sorry. Ok, sí, ¿sabes qué? Sí, también está... Ah, fuck. Rayos. Y fíjate que dentro de todo, obviamente, duele la muerte de Mikey, pero sientes que es la más satisfactoria porque, uno, es el que nos lleva toda la historia y de alguna manera dices, pues cumpliste, hijo. O sea, cumpliste, ve y descansa en paz, ¿no? Y sobre todo porque mata al odioso de Hirota. Sí, también gracias por eso, ¿no? Así que dices, bueno, que hay una por otra. Hay como dos epílogos, un epílogo muy bonito donde Mikey, pues, fallece, pero no sabemos si es imaginación, si es el cielo de verdad, pero se reúne otra vez con sus hermanos y está bien bonita esa historia. O sea, como que las tortugas jóvenes otra vez salen, están con Splinter de que vamos a entrenar y estamos juntos. Sí, solté la lagrimita, tengo que admitírtelo. Sí, y como yo estaba en ánimo angst, yo dije, ah, ok, fuera los últimos flashazos de su cerebro para que muriera en paz. Puede ser, sí, exactamente. Yo prefiero pensar que es su afterlife y pues, órale, ¿no? Y hay otro epílogo más rarito, ¿no? Más extraño y... Ok. No me desagradó. Debo decirlo que no me desagradó, pero sí es más raro. Sí es más raro porque es como... Es un ciclo. ¿Qué pasa en ese epílogo? Bueno, creo que no habíamos mencionado que, o sea, como el Clan del Pie dominaba Nueva York, pues había una rebelión por ahí, hay disturbios, hay motines, que es la parte que pasa más rápido, que como que no se desarrolla mucho, no vemos mucho al respecto. También pedirle a los artistas que hagan tantas escenas acá, no sé, de una... Si, imagínate el guión, ¿no? Quiero unas dos, tres páginas de unas escenas súper abiertas de una ciudad acá grandota, con un montón de explosiones y disturbios y turbas iracundas, así de, no quieres el relleno de mis hijas muelas, o sea, mira, también lo entiendo, por supuesto, no me quejo al respecto, pero pues vaya, no se vio mucho de eso, pero es parte importante del plot y de la trama central, el que pues hay una resistencia que le ayuda a Mike para poder infiltrarse en la torre de Roku Hiroto, bla bla bla, está bien. Sobrevive la resistencia, obviamente sobrevive Abril y su hija. Y su hija, o sea, como que hace también la paz consigo misma y con su mamá, de oye, si soy mutante, ¿por qué no me dijiste? Y pues, bueno, ya ni modo, ya soy la adolescente regular teenager. ¿Cómo sería? Ninja. Teenage Human Ninja. No, ¿cómo es? Teenage Mutant Ninja Human, ¿no? O sea, ajá, sí, exacto. Ok, hizo la paz también con eso. Y no sé de dónde, no sé por qué, bueno, por qué a lo mejor tal vez, no sé cómo consiguieron a cuatro tortuguitas que les ponen mutágeno y quieran que y Abril y Casey Marie las están criando y cuidando para que cuando sean grandotas tener más Teenage Mutant Ninja Turtles por razones. Ok. Sí, sí está bastante bizarra la idea. No sé... O sea, ¿va a ser viable que ocurra? Muy seguramente. De hecho, el cómic termina en un continuará. No sé si es una idea romántica, si de verdad tenían la idea de hacer una continuación. Sé que viene una miniserie, pero que es precuela de esto. Es de los años de Mikey dando vueltas en Japón, básicamente, pero no sé qué más pueden contar. No sé si de verdad estaba como esa idea de que vamos a continuar la historia. O más bien se quieren quedar como en esa... En ese final, que así debió haberse quedado y nos hubiéramos ahorrado muchas miniseries malas, de Dark Knight Returns, en el que, pues sí, había un Bruce que al final está con esta nueva resistencia de los hijos de Batman y Kerry y toda la onda, y como que vamos a reorganizarnos y todo, y ahí llegamos y es un gran final para Bruce Wayne Batman. Ya después Frank Miller se traiciona a sí mismo con las horribles miniseries que salieron después, pero no sé si la intención era esa, como de, pues después va a haber otras nuevas tortugas, tal vez quieras leer de ellas, tal vez no, pero ahí están, ¿no? No sé si era la intención, pero está bastante extraño el final. Sí, ¿Ves por qué insisto en que un número extra, un número más hubiera quedado bien? Sí, para darle más carnita a ese asunto, a todos estos asuntos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no le quisieran decir a Mike que, pues mira, no queremos decirte, pero asaltamos una tienda de mascotas y conseguimos unas tortugas. ¿Nos prestas un poquito de tu sangre? No sé. No sé, estoy obviamente lucubrando pura tontería, pero pues un número más para poner, exacto, ponerle más carnita a ese asunto, que no te llegara el epílogo tan de golpe, no sé. Probablemente sí sea la intención como de, pues, imitar un poquito ahí a Dark Knight Returns, o sea, y dejarlo, ¿no? Es probable, porque no, digo, el hecho de cómo se el último enfrentamiento entre Mike y Hiroto, dices, bueno, pues, okay, sé por dónde va esto, hijo, ¿no? Sí que es probable que vaya también por ahí, no sé. Pero sí, o sea, me gusta el epílogo, no digo que no, pero sí está súper raro. Por otro lado, estamos hablando del cómic de las tortugas, donde todo pasa a velocidad Mach 5, ¿eh? Es un buen punto, muy, muy al estilo de Kevin Eastman y Peter Laird, así eran sus cómics, ¿eh? Cuando menos veías ya estabas en el espacio, había triceratones, estaban los Krang, estaba el sufoquitoide, estaba Usagi Yojimbo de repente, o sea, todo pasaba. Ay, los triceratones. Era la onda. Que eran buena onda. Así que digo, no, pues, ¿qué podemos decir? No nos podemos sorprender. No puedes decir que no quedas agarrado de sorpresa totalmente. No sé. Es una muy bonita historia. Es un. Yo digo que es un gran final para la historia de las tortugas. Aparte llegó de la mano del creador original. Por muchos lados es muy, muy satisfactoria, aunque sí, 100%, sí es feo ver morir como que a los a tus ídolos de la infancia. Sí es feo, sí es feo. Sí, la neta sí, o sea, pues, tú y yo, digo, tú más que yo, pero también me tocó la tortumanía, o sea, nos tocó juguetes, nos tocó la caricatura, nos tocó el videojuego, los cómics no tanto, nos llegaron hasta después, nos tocó ir a ver las películas al cine. Creo que hasta la 3 la vimos en cine, no estoy seguro, pero la 1 y la 2 sí, seguro, ¿eh? No, la 3, voy a ser sincero, se la vi en una taquería con mis papás, cuando era chiquillo. ¿Cómo crees? Sí, en esa no la vi ni en cines ni nada, se la vi cuando la pasaron en Canal 5. Y sí, pues, la 1 y la 2 sí, estoy segurísimo que sí la vimos. Tuve los cassettes con el soundtrack, desde luego. Me sabía el Ninja Rap, santo Dios, pero pues, era fan, me gustaba, entonces... Como ese sí duele, duele verlos partir así, pero pues también es como decirte, es correcto y adecuado para el estilo del cómic que habían creado originalmente, ¿no? Sí, ándale, exacto, sí, exacto, es correcto, es adecuado, it's proper, dicen en inglés, así que sí, va, I dig it. Y pues yo creo que con esto, pues así llegamos al final de este review de Tortugas Ninja, The Last Ronin. Pues, ¿qué puedo decir? Yo qué podría decir al final, pues es... Ojalá que lo... Si no lo leyeron... Híjole, ya les spoileamos todo, ustedes disculpen. Si lo leyeron, pues también estaría bonito. Déjenos sus comentarios en donde pongamos este post. ¿Qué les pareció? ¿Qué sensación les dejó? Si también crecieron con las tortugas. ¿Qué iteración de las tortugas les tocó? Porque, eso sí, las tortugas como franquicia están rete vivas, ¿eh? O sea, sigue habiendo tortugas para rato. Uy, sí, por supuesto. O sea, las tortugas van a sobrevivir por mucho, mucho, mucho rato. Bueno, las tortugas ninja, porque las tortugas reales no sabemos. Pero vaya, las tortugas ninja, nada, sí, hay para rato. Hay renovación generacional a cada rato. Y yo estoy muy contento de eso. O sea, de veras, qué bueno que los niños y chavillos, conforme van naciendo y creciendo, reconozcan a las tortugas. Qué bueno, que ya no son mis tortugas. ¿A quién le importa? Yo ya viví mis tortugas, ¿no? Así que sí, ojalá siga habiendo tortugas para mucho rato. Porque las nuevas generaciones se merecen esa dosis de extrañeza y a la postre, corazones rotos y demás. Sí, bastaría, ¿sabes qué? Estaría divertido al futuro que los niños que crecieron con, por ejemplo, esta generación de tortugas, ¿no? La nueva serie animada, que en un futuro lean esto y saber qué opinan, ¿no? A lo mejor en el futuro que ellos les espera a otro escritor de otra índole les da otro final a las tortugas. Es muy probable, de hecho. Muy probablemente, sí, exacto, exacto. Y vean esto como una leyenda, ¿no? O algo así. Ándale, sí, como que, ah, el legendario cómic ese de The Last Ronin, ¿no? Que hizo el amargado de Kevin Eastman. No lo sabemos amargado, pero en su momento a lo mejor le dicen así. No lo sé. Estaría curioso. Pues sí, pero pues yo creo que con eso llegamos al final de este review y pues la verdad creo que fue un review que, de un cómic que la verdad se me hizo fantabuloso, fantástico, pero siempre me ha gustado sobre todo... No digas... Kawa... Ah, ok, Bonga. Bonga. Sí, así sí, está bien, ese sí está bien. Y pues Kawabonga. No busquen la versión castellana de las tortugas. Bye. Bye.